Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Les recuerdo que desde ya está activo el chat en directo para que los dejen acá el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan el día de hoy, pero también quiero invitarlos a participar de este programa especial con sus preguntas, respuestas, porque este es el momento de aclarar todas las dudas que van surgiendo durante la charla. Les quiero contar un poquitito. Hoy tenemos el gusto enorme de recibir nuevamente a María del Mar Rodilla con un tema que ya tocamos en una primera parte. Aquí en la descripción del directo tienen el enlace para que vean la parte 1 de la charla titulada Todo es posible con los registros akáshicos. Así que vamos a darle la bienvenida entonces a María del Mar. María del Mar, gracias por acompañarnos hoy. Hombre, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ya sabéis que esta es mi segunda casa, con lo cual yo aquí feliz y contenta de poder participar. María del Mar, el gusto es mío nuevamente. Y quiero que nos cuentes un poquitito de el hecho de que los registros akáshicos son una herramienta que está dentro de nosotros. Efectivamente, eso ya lo comentamos en el primer vídeo, que es todo es posible en registros akáshicos y bueno, pues es por la sencilla razón, lo comentaba ya antes, que es porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros desde esa grandiosidad, desde esa divinidad, podemos crear. Pero claro, debemos distinguir muy bien lo que es crear desde la mente, que ya sabemos cómo funciona la mente y el caos en el que vivimos, o desde nuestra propia sabiduría. Y esos son registros akáshicos, conectar con nuestra propia sabiduría, la fuente de la sabiduría, y desde ahí crear evidentemente con la mente, porque nosotros ahora estamos viviendo una realidad humana, y digo una realidad humana entre comillas, porque en realidad sabemos que esta vida es un teatro. Realmente sabemos que estamos representando aquí un papel, el papel de un cuento que ya traemos creado. Entonces, vale, lo traemos creado y ese es nuestro proceso, ese es nuestro proyecto, lo que debemos seguir en esta vida. Pero también tenemos muy claro que dentro de ese proyecto y de ese trabajo que tenemos que hacer ahora, tenemos una misión muy importante y es la de ser felices. Entonces, vamos a crear desde esa realidad nuestra, desde esa obra de teatro, igual que la hemos creado, ese cuento que lo estamos viviendo como algo real y con pasión y alegría cuando es alegría y con lágrimas cuando es con lágrimas, ¿no? Pues vamos a vivirlo desde la felicidad. Mirad, en la totalidad todo es perfecto. Todo es perfecto porque no hay juicio y todo convive junto, lo que nos gusta con lo que, con lo que nos gusta menos. Entonces, bueno, le da igual realmente a la totalidad que seamos felices que no lo seamos porque no distingue ella una cosa de otra. Pero nosotros como humanos lo distinguimos y muy bien distinguido, hombre. Sabemos cuando lo estamos pasando bien, cuando lo estamos pasando mal. Y se trata de hacer esa creación. ¿Y desde dónde se puede hacer esa creación? Desde una petición mental, porque no podemos olvidar que somos humanos, pero dejando que nuestra sabiduría actúe. Realmente liberar esa sabiduría, que eso es lo que se hace en registros akáshicos, liberar la sabiduría para que sea ella la que actúe, no nosotros. Eso no quiere decir para nada que anule nuestra parte humana, absolutamente para nada. ¿Qué va? Nosotros seguimos comportándonos como humanos y bueno, pues el papel que estamos representando. Pero cuando tenemos una dificultad, venga, vamos a sacarlo desde esa sabiduría interna, desde ese conocimiento, esa fuerza, ese poder. Y eso tenemos la capacidad de crearlo. Otra cosa es que lo permitamos. Porque muchas veces tú dices, yo quiero cambiar esto. Y sabemos que hay una frase que dice, cuida con lo que pides porque se te puede dar. Entonces, no lo crees desde la mente. Porque la mente siempre te engaña. Así es que yo pedí un hombre tal, cual, pero perfecto, con muchísimo dinero, que me adorase y tal, y se me olvidó decir que no bebiese, por ejemplo, o que no se drogase, o cualquier otra cosa. Entonces, cuando pedimos desde la mente, siempre hay algo que se nos escapa, mientras que si lo hacemos desde la sabiduría infinita, no somos nosotros, es la sabiduría infinita la que aboga por nosotros, la que nos guía y la que realmente nos hace dar ese paso. Entonces, bueno, al principio del programa hablábamos Fairuz y yo que puesto que este tema de registros akáshicos se trató ya en el programa 1 de Todo es posible a través de registros akáshicos y en otros muchísimos programas que yo he colaborado con Mindalia, pues que podíamos hacerlo de una forma más práctica e intentar ayudar realmente a las personas que estáis aquí participando, que nos estáis viendo. Entonces, bueno, todos los que queráis preguntar algo, tanto a nivel general, incluso a nivel personal, ya sabéis que hacemos sanaciones, pues bueno, pues Fairuz y yo estamos encantadas de ayudaros en lo que podamos. Claro que sí, María del Mar, les recuerdo a todos que el chat ya está disponible para que nos dejen todas las preguntitas que tengan, todo lo que quieran traer a este espacio de expansión el día de hoy. Antes, me gustaría, mientras tanto nos van dejando sus preguntitas en el chat, quiero ir haciendo algunas preguntitas sobre los registros akáshicos y es si están limitados en el tiempo y en el espacio. Son ilimitados, efectivamente, porque es en la totalidad. Y en la totalidad no existe el tiempo, el espacio y la materia. Entonces, claro, al no haber tiempo, nosotros, por ejemplo, en los cursos, cuando pedimos sanaciones, o incluso yo en los programas, cuando pido sanaciones, las pido inmediatas. No queremos una sanación que se pierda en el tiempo, no. Como esto se lo estamos pidiendo a nuestra divinidad, a la totalidad, y ahí no hay tiempo, pues nosotros como humanos decimos, es que yo quiero ahora mismo, ahora mismo. Y entonces realmente siempre que lo permitimos, es muy importante saber esto, siempre se concede. Efectivamente ahí no hay tiempo, no hay espacio ni materia y esto sabemos que podemos vivir en diferentes dimensiones a la vez. De ahí que digas, jolín, es que esto como que ya lo he vivido yo, o en este lugar como que ya he estado, ¿no? Lo que pasa es que nuestra parte humana es tan densa que no nos permite reconocerlo, pero realmente estamos viviendo en mundos paralelos. Estamos viviendo en mundos paralelos. Vamos a ir, María del Mar, trayendo algunas de las preguntitas que nos están dejando por acá en el chat. Y este mensajito es de... se me escapó, va muy rápido. A ver, por acá tenemos a Conchín que nos dice, no logro hacer registros a terceros. Pues fíjate, Conchín, yo no sé con quién has hecho tus registros. Mira, para hacer registros es que nosotros, hay muchas personas que piensan que canalizar ya son registros akáshicos y la verdad es que el canal de registros akáshicos es tu propia sabiduría. Tú no canalizas información de ningún ser, ni más elevado ni menos elevado, es tu propia sabiduría. Entonces, bueno, para realmente llegar a tu propia sabiduría, tienes que llegar a la vibración del amor, que es otra vibración diferente a la que ahora vivimos de tercera dimensión. Y para esto es muy importante una iniciación, que es la que te hace reconocer realmente lo que eres y a partir de ahí, realmente, que es lo que decía al principio, despertar tu propia sabiduría y utilizarla. Entonces dices que no puedes, que no consigues hacerlo con terceros. ¿Por qué? Porque contigo es muy posible que te lo inventes. Entonces contigo siempre obtienes respuestas. Pero, claro, obtener, inventarte de otra persona que no conoces es mucho más complicado. Y mira, te voy a decir una cosa. Realmente en registros akáshicos es mucho más fácil canalizar para otro que para uno mismo. ¿Por qué? Porque para otra persona tú simplemente dices lo que te llega y te da igual porque no analizas lo de la otra persona, las respuestas, si están bien, si están mal, tú no entras en análisis, tú preguntas por él, canalizas por esa persona y se lo dices. Mientras que cuando canalizas para ti, tienes una dificultad, un problema, y canalizas para ti, es más difícil porque estás implicada. Y entonces empiezas ahí a razonar. Esto que me han dicho registros, puede ser, no puede ser. Y siempre, siempre que interviene la mente, mis alumnos lo saben súper bien, siempre que interviene la mente, el alma educadamente se retira. Por lo tanto, ahí ya entra siempre la duda. Entonces, realmente es mucho más difícil canalizar para uno mismo que para los demás. Así que, Conchi, no sé qué será tu caso, mi niña. Gracias por tu respuesta, María del Mar. Vamos a ir con una preguntita de María del Carmen, una tocaya. Ella nos dice, ¿cómo ayudar a mi hijo? Es esquizofrénico y no se medica hace un año. Lo estamos pasando muy mal en familia. Efectivamente, mira, tú no puedes hacer nada por otra persona que ha elegido ese proceso, ni sea tu hijo, ni sea quien sea. Tú no puedes decidir sobre esa persona. Pero sí que se pueden hacer sanaciones a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo, sin pedir permiso ni nada, porque nosotros cuando mandamos una sanación, yo digo, siempre hablo en plural de mis alumnos y yo, que somos los que trabajamos siempre ahí en equipo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una sanación, es energía de amor la que mandamos y entonces luego la persona la acepta o no la acepta. Pero realmente aquí no hay límites, no hay límites. Entonces, bueno, yo voy a hacer, de hecho, mientras estaba hablando contigo, estaba haciendo una sanación a tu hijo y a ver si él la acepta o no la acepta. Porque una sanación es tender un puente, pero claro, ese puente lo tiene que pasar la persona, ¿no? Entonces, bueno, yo deseo que realmente a tu hijo, pues, se le solucionen. Y sobre todo que vosotros lo aceptéis, que seáis conscientes de que es vuestro hijo, evidentemente, pero es algo que no depende de vosotros. Entonces, simplemente acompañadlo, apoyadlo, pero no os impliquéis en su enfermedad como si fuese vuestra, porque eso lo que hace es dramatizar más la situación. Gracias, María del Mar. Vamos ahora con una pregunta de Lucy Domínguez, también pregunta por su hija y nos saludas desde Cali, Colombia. Mi hija menor es insegura, siempre tiene ganas de llorar, es muy negativa. ¿Cómo la puedo ayudar? Tiene 17 años. Hombre, con 17 años una persona todavía no es totalmente inmadura. Entonces está en una época en que la verdad es muy, muy inestable, que es la pubertad, ¿no? Y eso se ve clarísimamente. Yo cuando hice una lectura a una niña de 17 años dije, nunca más, ¿no? Porque claro, es una persona tan inmadura que no es ni capaz de comprender lo que su alma la está contando o lo que su alma la está recomendando, ¿no? Entonces, bueno, a tu hija pues lo mismo, o sea, yo mientras te lo estoy comentando, yo le estoy haciendo una sanación siempre desde registros akáshicos, o sea, no es una sanación ahí como de otra terapia, de otro otra técnica. Yo siempre hablo exclusivamente de registros akáshicos. Y bueno, pues yo estoy haciendo esta sanación. Pero mirad, yo también quiero que sepáis, todos los que estáis escuchando, quiero que sepáis que estas sanaciones, como antes he dicho, son vibración de amor. Entonces, ella habla de su hija, pero si tú tienes otro hijo o otra situación, la que sea, te puedes meter en este tipo de sanaciones, que lo que estoy haciendo únicamente es mandar esa vibración de amor. Y mete lo que sea, no tiene por qué ser algo en concreto. O sea, en la totalidad no distingue, no tiene diferencias. Gracias, María del Mar, por este mensaje, esta sanación. Vamos a ir con más preguntitas que nos están dejando en el chat. Y pasan muy, muy rápido. Vamos a ver. Nos dicen por acá, Zoraida nos comenta que sufre de depresión. ¿Cómo lo puede superar? Vale. Vale, ¿de dónde es Zoraida? O dame algún dato más, apellido o algo. Bueno, Zoraida, déjanos por acá el apellido, te digo, Hostos Delgado. Venga, vale, vale. Es cierto que no tienes entusiasmo por la vida. Mira, simplemente lo único que tienes que reconocer es que eres amor, es que eres vida, pero interiormente, lo que haces es valorarte por fuera y no te estás dando ningún valor. Como eso hemos visto, has visto tú, sobre todo, que ahí fracasas, que no eres capaz realmente de salir de ese pozo porque no te consideras lo suficientemente válida, no te valoras en absoluto, valórate desde dentro. Mientras te lo estoy contando, yo estoy intentando que realmente lo sientas, porque en registros akáshicos, cuando se canaliza una solución o una respuesta, lo que hay es comprensión interna, y esa comprensión interna hace que se produzca la sanación, y la sanación en origen. Entonces, espero, Zoraida, que con esta respuesta hayas notado por lo menos ya algún cambio. Entonces, bueno, seguro que Fairuz estará encantada de que la cuentes algo, si has notado algo, y entonces yo encantada, si tenemos tiempo, seguiría contigo para ver si podemos seguir solucionando. Pero de verdad, valórate por dentro. Gracias, María del Mar. Soraya, déjanos por acá tu mensajito. Vamos a ir ahora con Connie Castillo, que nos pregunta si con los registros akáshico puede saber lo que pasó antes cuando ella era una bebé, y obviamente son cosas que no puede recordar en este momento. Mira, registros akáshicos no hay límite. O sea, no hay límite. O sea, lo puedes saber absolutamente todo. Pero ¿cómo oriento yo registros akáshicos? Yo oriento registros akáshicos de una forma práctica. O sea, ¿a ti qué más te da si la cuna cuando eras pequeña era azul, era rosa y la colcha era amarilla o era morada? ¿Qué más te da? Eso evidentemente te estoy hablando de un ejemplo, ¿no? O sea, todo nosotros, todo lo tenemos en el presente. El pasado, el presente y todo lo proyectado hacia el futuro. Entonces yo voy a soluciones. Vamos a ver, Connie, ¿qué es lo que te pasa ahora? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te impide ser feliz? ¿Qué más da? Si vino del color de la cuna, si vino de la vida del siglo XVIII, ¿qué más da de dónde vino? Si vino de otro planeta, ¿qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué te pasa ahora? ¿Qué te impide ser feliz? Y a partir de ahí vamos a buscar soluciones. Pero es que siempre vamos como enredando en el pasado y echándole la culpa al padre, a la madre, a la generación de mujeres de mi abuela que tenían no sé qué de pobreza o no sé qué de soltería. Que no, que no, que no. O sea, ¿tú qué quieres? ¿Ser abundante? Pues vamos a trabajar la abundancia desde ti. Y no le echemos la culpa a nadie. Entonces, todo se hace desde el momento presente. Gracias, María del Mar, por tu respuesta. Vamos ahora con Henry Forero. Dice, sufro de ataques de pánico y agorafobia por más de 20 años y ya casi no puedo salir de casa. No aguanto más. Vale, vale, vale. Pánico y agorafobia. Vale. Mira, Henry, hazlo ahora mismo, de verdad, hazlo. Abre la ventana, no sé qué hora será en tu país, imagino que es durante el día, aquí en España ya es de noche. Abre la ventana, permite que entre la luz, sé que te va a dar rechazo hacerlo, pero es que vas a poder, o sea, abre la ventana, permite que entre la luz, siente la luz y asómate a la ventana, asómate a la ventana. Pero asómate que realmente saques medio cuerpo por la ventana de tu casa. Hazlo, de verdad, ¿eh? Porque a lo mejor dices, es que no puedo. Hazlo, verás cómo puedes. Hazlo. Tienes que ir por pasos. Y a partir de ahí, ya veremos qué es lo que pasa. Si a partir de ahí ya puedes salir de casa o vamos a ver qué es lo que pasa. A mí... Claro, esto no podemos hacer un seguimiento inmediato, pero de verdad, Henry, haz lo que te estoy diciendo, que no te cuesta nada. Bueno, Henry, esperamos que estés yendo directamente a abrir esa ventana y cuéntanos, por favor, si lo haces, cómo te sientes. Vamos a ir ahora con un mensajito de Marisol, que nos está saludando desde México. ¿Me podría dar un mensaje para que me ayude en la evolución, en mi evolución? Mira, Marisol, registros akáshicos en este sentido siempre te van a decir lo mismo. Eres amor y ama. Pero no ama con esa, ay, cuánto te quiero, es sensibilidad humana. No, no, no. Ama, vibra. Vibra, vive, siéntete viva y haz que los demás se sientan vivos a tu lado. Eso es realmente amar, ¿no? Y ayudar desde la vibración del amor y no desde el abrazo. Eso de los abrazos está muy bien, muy bonito, muy tierno, muy guay, pero te sigue dejando el dolor de cabeza, te sigue dejando la claustrofobia, te sigue dejando la depresión. No. Vibra desde el amor, desde registros akáshicos, desde tu divinidad. Gracias, María del Mar. Vamos ahora con Patricia desde México también. ¿Por qué no logro dar pasos para mi proyecto? Pues a lo mejor porque no es el tuyo, Patricia. Porque a lo mejor ese proyecto que tú tienes ahí y en el que te estás empeñando, resulta que no es eso lo que tienes que hacer. O que no le estás dando el sentido que deberías darle. Pueden ser esas dos cosas. Puedes, mira, es que da igual, que no sea ese tu proyecto o que no le des el sentido que le tienes que dar. Una persona tiene que saber lo que es su proyecto de vida, qué es lo que ha venido a hacer y eso, aplicarlo donde esté. Da igual donde esté. Tú, realiza tu proyecto de vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Si tu proyecto de vida es sonreír, sonríe. No preguntéis el proyecto de vida porque no lo voy a decir aquí, ¿eh? Porque necesitaría más datos realmente para poderos decir a cada uno lo que es el proyecto de vida. Pero sí que es cierto que muchas veces creamos negocios que para nosotros son fenomenales y el único objetivo muchas veces de ese negocio es recibir y dar, claro que sí que damos y hacemos un intercambio, ¿no? Pero tienes que realmente ser un feedback. Yo te doy, o sea, y seguro que esto a ti te va a funcionar. Y a cambio yo recibo. Y muchas veces este enfoque no le tenemos muy claro. Es que claro, tampoco sé ni qué proyecto es, ni nada es... O sea, casi es como que estoy pegando tiros al aire y ojalá que si no la sirve a Marisol o a Patricia, ya no recuerdo quién es, le sirva a otra persona, ¿no? Pero desde la sabiduría infinita Desde registros akáshicos puedes saber cómo enfocar un negocio, cómo darlo a conocer, cómo hacer las instalaciones del local, el nombre, absolutamente todo, todo. Pero claro, para saber realmente, yo necesito saber qué proyecto es, para saber si no lo estás orientando bien o realmente no entra en tu proyecto de vida. Gracias, María del Mar, por tu respuesta. Vamos a ir ahora, voy lo más rápido que puedo, ¿sí? Téngannos paciencia. Vamos a ir ahora con Luisa Saavedra Tamayo. Ella nos pide sanación para sus dolencias de las rodillas. Mira, sí que es verdad, te duelen las rodillas, sí, jolín, andar, es verdad. Mira, sentada, simplemente sentada, haz como que te cuelgan las piernas, ¿no? Simplemente haz como que te cuelgan las piernas. Y yo te estoy haciendo la sanación, Luisa. Y tú sigue haciendo como que te cuelgan las piernas. Gracias. Vale, oye, que nos cuente Luisa qué tal también, es que nos cuenten, que nos cuenten. Por favor, díganos acá cómo se van sintiendo, queremos leerlo antes de que se finalice este directo. Vamos a ir ahora, vamos a ir ahora con un mensajito que nos, no tenemos el nombre, pero dice, llevo 10 años que me enfermé y era una cosa y otra sin parar. En 14 meses, 11 operaciones, 5 de la columna con mucho dolor, incapacidad total. Un cáncer, nos dice. Necesitamos tu nombre. Sí, pero puedo decirle a esa persona que, vamos, que descubra por qué está tan sumamente paralizada. Pero sí, si nos dice el nombre, mucho mejor. Gracias, María del Mar. Vamos ahora a ir con Mabel Puerta. Nos dice, ¿puede por favor hacer una sanación para mi amor propio y conseguir pareja? A ver, para conseguir pareja, evidentemente primero ámate tú y sé tú, sé una mujer independiente y realmente con valor, con ímpetu, con alegría, con entusiasmo. Yo te estoy haciendo una sanación para que encuentres pareja. Pero yo creo que tú lo que estás buscando más que una pareja es un puntal de apoyo. Y eso no es una pareja, es un puntal de apoyo, ¿no? Entonces, bueno, yo empezaría por ti, Mabel, por valorarte, por ser una mujer independiente y querer compartir la vida con otra persona, ¿no? Querer otra persona porque tú no te valoras o no te crees capacitada. Pero mirad, en este caso muchas veces, ¿no? En el tema parejas, muchas veces es que nosotros nos resistimos a tener una pareja. Parece que la queremos porque es lo establecido, lo creado por la sociedad, por la familia, por todo. Y luego en realidad dices, jolín, es que realmente como yo quiero estar es sola, ¿no? Y desarrollarme sola. No es el caso de Mabel. Mabel lo que necesita es un apoyo, punto. Entonces, bueno, pues ¿dónde? Una pareja. Mabel, empieza por ti, mi niña. Gracias, María del Mar, por tu mensajito. Vamos a ir ahora con un mensaje desde Miami. Lucy Sánchez nos dice, un saludo, ¿cómo superar el miedo, los miedos? Afrontándolos. Es como que los miedos, a ver, espera, lo estoy canalizando directamente, porque hay muchísima gente, todos, quien más, quien menos, tiene miedos a una cosa, a otras cosas. Es como que hay una parte oscura, no mires esa parte oscura, tú enfréntate, o sea, como que la parte oscura, que es el miedo, queda a un lado y tú continúas recto, y continúas recto, y continúas recto, y te da igual lo que pase, porque esa parte oscura, que es tu miedo, siempre va a quedar a un lado, siempre y cuando tú avances hacia adelante. Espero haberme explicado, claro que sí, porque como se comprende desde aquí, seguro que lo habéis entendido y más de uno se ha sentido aludido. dejas el miedo, la parte oscura a un lado y continúa. Gracias, María del Mar. Vamos ahora con un mensaje desde Argentina. Irene nos pide sanación y recuperación para su dentadura. Vale, venga, va. Yo voy a hacer una sanación a todas las personas que tienen problemas en la boca, que bueno, es que además es una inversión tan importante que no está al alcance de todos. Venga, va. Muy bien, pues ya está hecha. Muchas gracias, María del Mar. Vamos a ir con una tocaya, muy tocaya. María del Mar desde Chile dice, ¿por qué no logro adelgazar si hago todo lo que me indican los médicos? Esto me tiene con depresión, no quiero ni siquiera salir a la calle. Lo entiendo perfectamente, María del Mar. Pues a ver qué es lo que tienes que hacer para adelgazar. Tienes que sentir que estás libre de toda esa grasa, de todo ese peso. Sentir que estás libre, nada más. Siente que estás libre. Que toda esa grasa es... Siente que estás libre. Es que registros acásicos hablan así de clarito, de poco, pero es que estoy segura que María del Mar lo ha entendido. Siente que estás libre, nada más. Que ese peso, que ese cuerpo no te limita nada. Claro, es que es como que lo atrapas por miedo. No, no, siente que estás libre. Estás libre, te da igual. Es que no puedo decirte más, es que es lo único que me llega. Siente que estás libre. Bueno, gracias, María del Mar. Vamos a pasar ahora con otro mensajito, en este caso desde El Salvador. Magdalena nos dice, ¿cómo sé que estoy en el camino correcto? Pero a ver, ¿de qué camino hablas? A ver, Magdalena, porque entre que no te conozco y caminos, es que para mí hay el camino profesional, el camino espiritual, el camino laboral, el camino de la familia, el camino del amor, ¿de qué camino me hablas? O sea, es que claro, tienes que decirme exactamente de qué camino estás pidiendo la información, sino es que estoy pegando tiros al aire constantemente y me encantaría que todo esto fuese útil para vosotros. Bueno, déjanos por acá, Magdalena, la respuesta a esta pregunta de María del Mar. Vamos a ir ahora con un mensajito de Alejandra Perdomo que dice, ¿qué tengo que hacer para materializar y avanzar en mi emprendimiento? Un saludo hasta Uruguay, Alejandra. Es que otra vez, Alejandra, ¿de qué es tu emprendimiento? Mira, pero me ha llegado rápido, entusiasmo. Entusiasmo y ganas por sacarlo adelante. Eso es lo que necesitas. Y no hay que darle más vueltas. Gracias, María del Mar. Vamos ahora con Marta Patricia. ¿Cómo sé mi propósito de vida con los registros? Es que no lo puedes saber. Empieza a amar, empieza a meditar y empieza a sentirlo. Esto sí que es algo que nosotros hacemos durante los cursos de registros acásicos, ¿no? Pero claro, de cuando la persona ya está iniciada y en fin, y ahí ya sí que lo sabemos. Pero vuelvo a decir, esto es como pegar tiros al aire, pero vibra, vibra, no ames ahí abracitos, no. Vibra desde el amor, vibra desde el amor y medita para comprender realmente lo que eres. Vamos ahora con una pregunta de Rosana desde Holanda. ¿Cómo está mi salud? Nos pregunta. Caramba, pues si no lo sabe ella. Que nos diga que la pasa. Anda, que si no la sabe ella. O sea, registros acásicos no es un arte adivinatoria, es una vibración de amor, tal y como yo lo oriento para que las personas sean felices. Pero no me hagas ahora, pues mira, la cabeza la tienes regulín, regular, yo qué sé. O sea, es que no, si tú no sabes lo que te pasa, me lo vas a preguntar a mí. O sea, no. Muchísimas gracias. Bueno, esto es muy interesante, y respuesta que solamente vamos a tener nosotros, no hay que buscarlas en ningún otro lugar. Vamos a ir ahora con una preguntita. Vamos a ver, desde Estados Unidos, Mónica Rodríguez nos pide un consejo, o sí, nos pregunta cómo quitar el miedo a vender sus productos. Prueba tus productos y reconoce que son los mejores. Y entonces véndelos desde tu propia experiencia. Y si no consideras que son los mejores, cambia de productos. Muchísimas gracias, María del Mar, por responder a esta pregunta. Vamos a ir ahora con un mensajito desde Silvana Villalba. Nos dice, estoy con alergias de fines del año pasado. Los médicos no dan con la raíz de ello. ¿Podrías ayudarme? Es que respira profundo. Respira profundo, simplemente respira profundo. Ya está, respira profundo. Muchas gracias. Vamos. Paremos un momentito. Mira, sería genial porque, claro, no hay tiempo para leer las respuestas porque a ti te van llegando y tú vas leyendo a medida que te van llegando. Pero sí lo pueden dejar en los comentarios luego del vídeo. Claro, por supuesto. Les quiero. Aprovecho para recordarles que este directo lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Ya mismo les digo que lo que no alcancemos a responder ahora, déjenlo por allí. Todas las preguntas, las respuestas a cómo se han sentido ahora también. Ah. Déjenos todos los comentarios y además aprovechen de compartir este video maravilloso con todas las personas que necesiten escucharlo. Ya lo dijo María del Mar, no hay límite en el tiempo. Así que esta información seguramente le va a servir a muchísimas personas. Vamos, sigamos. Es que yo quería decir una cosa, que parecen respuestas tan cortas, pero que realmente son efectivas. Claro, yo no me voy a dedicar ahora en los comentarios a contestar todas las preguntas que ellos hagan, pero sí que nos encantaría a Mindalia y a mí, bueno, pues saber si habéis mejorado, incluso ahí yo podría decir algún consejo, pero responder todas las preguntas que queráis hacer en los comentarios, pues la verdad es que no me comprometo. Bueno, vamos, aprovechemos entonces el tiempo que tenemos acá para que sí puedas responder en directo lo que sea posible. Nos dice Raquel desde España, me gustaría saber cómo hay que formular las preguntas a la hora de optimizar, para ser más preciso, optimizar los registros akáshicos. Muy bien, muy, muy, muy buena pregunta. Yo no sé si es alumna o no, pero es muy buena pregunta. Siempre, desde el momento presente, siempre, y lo que tú tengas que saber. No, tú no puedes preguntar por otra persona porque te estás metiendo en su divinidad y eso es sagrado. Entonces tú no puedes preguntar, ¿qué le pasa a mi hijo que está triste? No. ¿Qué debo saber yo, momento presente, qué debo saber yo de mi hijo? ¿O cómo puedo ayudar a mi hijo? Siempre preguntad desde el momento presente. Y una pregunta abierta, ¿qué debo saber yo? No digáis, voy a encontrar trabajos y registros akáshicos te dirán sí o no. No, ¿qué debo saber yo de mi trabajo o de mi vida laboral? Entonces, siempre desde el momento presente y la forma para no fallar nunca es ¿qué debo saber yo de lo que sea? Gracias, María del Mar. Vamos a ir ahora con Esther. Ella nos dice, quisiera trabajar la abundancia y la prosperidad de mi hijo. Hospitú, eso dile que lo haga tu hijo, que tú ya has hecho lo tuyo. No, mi niña, eso no lo puedes hacer tú, depende de tu hijo, no es algo que tú puedas hacer, tú le puedes animar, tú le puedes apoyar, pero vamos, o sea, trabajar tú la prosperidad de tu hijo, pues yo qué sé, móntale una empresa y ponte tú a trabajar, pero es que además lo acabo de decir, ¿no? Siempre que debo saber yo, o sea, siempre partiendo de nosotros, pero nunca manipular a esa persona, aunque sea para ser súper feliz. Si es que si a lo mejor esa persona es feliz como es y tú quieres que sea como tú crees que tiene que ser. Vamos ahora con Jamie Torres desde Colombia. Ella nos dice, soy estilista y siento que me gusta lo que hago, pero no logro avanzar. ¿Estaré equivocada en mi profesión? No, estás equivocada en el enfoque. Estás equivocada en el enfoque, en que realmente tú ves a la persona... a ver, espera, es que además es que lo veo en la pasarela tal... Es como que tú ves a la persona y no te convence tampoco lo que ves, que es lo que tú has hecho. Entonces, piensa en lo que realmente la otra, con lo que la otra persona se va a ver bien, se va a sentir bien. Gracias, María del Mar, por responder. Vamos con un mensajito de Hope. Dice, por más que me acerco a mi esposo, se comporta como mi papá y cuando se enojaba conmigo. Por cualquier cosa me mira de la misma manera. ¿Cómo cambiar eso? Cambia de marido. Es que de verdad que no me llega otra cosa. Cambia de marido, ¿no? Porque realmente tú lo has elegido, ¿eh? Tú buscabas algo parecido a tu papá. Entonces, claro, ahora te das cuenta que no quieres un papá, que quieres un marido. Cambia de marido. Tu marido es así y punto. O sea, no vas a cambiar a tu marido. No lo vas a modificar. Vamos ahora con un mensaje desde México de Claudia Lorena. ¿Cómo hago para transformar el dolor de las lumbares y varices? Vale. Andando, caminando y siendo consciente de cómo tus piernas se van moviendo. Caminando, sí, además te veo en un camino de tierra, caminando tranquilamente, o sea, no es un maratón que hay ahora toda la gente va corriendo, no, tú vas caminando por un camino de tierra y lo irás liberando. Muchísimas gracias por tu respuesta. Vamos ahora con Mar Salguer desde Honduras. Nos dice, sufro dolor crónico, fibromialgia. Deseo sanación para mí. Por supuesto que sí, te la hago. Para todas las personas que tengan fibromialgia, pues podéis meteros en esta sanación. Muy bien. Una cosa que quiero decir, las sanaciones sí que las hago todas, ¿eh? O sea, que si en el comentario queréis pedir sanaciones, yo eso lo voy a hacer todo. Lo que no voy a dar son respuestas, pero sanaciones todas las que pidáis. Muchas gracias, María del Mar. Vamos ahora con Lorena Ríos. Ella nos dice, quisiera que me digan qué tengo que sanar y no estoy viendo para seguir evolucionando. Pero vamos a ver, Lorena, ¿qué es lo que ahora te impide ser feliz? O sea, es que, ¿qué tienes que sanar? ¿Pero de qué? O sea, ¿qué es lo que no te está funcionando? Es que no lo sé. O sea, es como que, ay, es que no quiero hacer nada y quiero que alguien me salve la vida. No, esto es para personas que están en movimiento y dicen, a mí esto me falla, o me falla esto de salud, o tengo esto, o tengo lo otro, que esto no es un arte adivinatoria, o sea, no es... Lorena, ¿qué es lo que te falla? Dime qué es lo que te falla, no me lo preguntes a mí, es que no... Es que me creen una divina, yo no soy adivina. María del Mar, ha sido un gusto enorme tenerte con nosotros el día de hoy. El tiempo ha pasado volando, las preguntas han estado muy buenas, pero además esa energía maravillosa que tienes, ese sentido del humor que nos hace quedar encantados con toda la información que transmites y con el amor y el cariño infinito. Me ha encantado estar contigo hoy. Les recuerdo a todos, este directo ya mismo queda en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que pueden ir, verlo, compartirlo, que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Y déjennos también en los comentarios cómo se han sentido durante esta conversación. María del Mar, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Pues nada, que encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Y efectivamente, como dice Fairuz, si este programa ha sido útil para vosotros, compartidlo y que la gente participe y también pida en los comentarios sus sanaciones, que yo las hago encantada. Un besito muy, muy, muy, muy, muy fuerte a todos y que os quiero un montón.